no sé lo que le pasa, no sé qué le habrá pasado. Qué desgracia de muchacha, tiene 7 enamorados. Qué desgracia de muchacha, tiene 7 enamorados. Casi todos mis amiguitos, casi nadie la respeta. Todos mis amiguitos, casi nadie la respeta. Tiene cartas de todito, a probar que si es coqueta, tiene cartas de todito. Mira qué mujer de fama, tiene su fama tendida. Mira qué mujer de fama, tiene su fama tendida. Hay que jugar la lotería para ver quién se la gana. Hay que jugar la lotería para ver quién se la gana. Muchacho, como le digo, tiene cartas de todito. Muchacho, como le digo, tiene cartas de todito. Ay, me voy a comprar un quintico para ver si yo me libro. Ay, me voy a comprar un quintico para ver si yo me libro. Thank you.